El doctor Emiliano Delgado es coordinador de la Secretaría de Trabajo, pero venimos a hablar por otro tema. Es un militante, un referente justicialista, y obviamente que ayer fue un día histórico, más allá de lo bien o lo mal, cuando hablamos de preciarnos de una democracia y la defendemos con todo lo que tenemos, la división de poderes. Pero ayer hubo un pedido de la Fiscalía de 12 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para Cristina Kirchner, ¿eh? Bueno, Emiliano, ¿sorprendido? No, ¿sorprendido o no? A ver, pará. Ahí está. A ver ahí. Bueno, buen día, Pablo. Buen día a todo el equipo. No es sorpresa lo que sucedió, ya se venía anticipando y ya lo venía hablando la compañera Cristina Fernández, cómo esta causa superaba todo tipo de expectativas en cuanto a las nulidades que se le cursan y que la justicia ha hecho vista gorda de estas situaciones. Esta inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos y a estos años de prisión es una copia y pegar de lo que es los casos que ha pasado tanto en Brasil con Lula, con Hugo en Paraguay y otros lugares en Latinoamérica. Sí, Correa, Ecuador, emblemático. Correa en Ecuador, exacto. Son acciones que es lo que hablábamos del lawfare. El lawfare es una acción combinada entre los medios de comunicación y la justicia para poder emplear todas las herramientas necesarias dentro de un proceso totalmente indebido para legitimar posteriormente una causa judicial que ha estado armada sin fundamento probatorio y que estamos a esta altura en agosto del 2022 a pocos días de poder saber qué va a pasar con la situación de la justicia en cuanto a la sentencia que quede de pedirse. Esto para que vos tengas, para que los oyentes tengan en claro, Cristina en mayo del 2019 tenía un panorama un panorama judicial en el cual se sabía cuáles eran las pruebas por las cuales se la estaban enjuiciando. Y ahora, hace pocas horas, se incorpora prueba nueva por parte del fiscal Luciani, que emana de una comunicación de la causa de López. Entonces, esa incorporar prueba nueva en el proceso ya no se podría incorporar. Entonces, por eso Cristina solicitó para el día de hoy poder ampliar su indagatoria, que la indagatoria es darle fuerza a las pruebas que ella tiene para poder superar su posible culpabilidad de un juicio que el cual le quieren incorporar con esta pena de 12 años y la inhabilitación. Pero el trasfondo, que ya desde el punto de vista... Bueno, disculpa, Emiliano, ya le dijeron que no. ¿Qué herramientas tiene ahora Cristina para decir, che, me incorporaron esto de la causa de López? Más allá de que en la causa original no hay una firma, no hay nada que a Cristina la comprometa con esto, ¿no? ¿Qué herramientas tiene hoy? Pues el abogado Cristina Beraldi seguramente incorporará algún tipo de pedido para que se vea y se haga una apelación a la resolución de la falta de indagatoria tanto a Cristina, o bien sumarlo después como una prueba en segunda instancia para otro tribunal superior, a los efectos de pedir la nulidad en caso de que Cristina haya sido condenada con años de prisión o inhabilitación para ejercer cargos públicos. Yo lo que quiero es, más que nada, Pablo, es que los oyentes, que la sociedad, más allá de las cuestiones políticas, entienda lo que son las garantías de debido proceso. Seguro, ahí está. El debido proceso es algo que cualquiera no puede tocar y está estimado a través de los códigos cómo deben ser los procesos judiciales, en este caso con una cuestión de un proceso penal, el cual, es más, el artículo 55 del Código Procesal Penal Nacional habla de la recusación, cuando el juez debe apartarse de la causa. Seguro, seguro. Y que habla de vínculo, habla de amistades. Habla de los vínculos de amistades, en los cuales refrotan las pruebas, sí, en cuanto de hacer jugar al fútbol juntos, comer asado juntos, tener reuniones totalmente privadas entre personajes de la oposición de Juntos por el Cambio, como Patricia Bullrich, como Mauricio Macri. Uriburu es el juez de la causa, uno de los jueces. Y bueno, y también jugando con el fiscal Luciani, claro, y Molo, en un partido de fútbol. A ver, imagínense ustedes, imagínense que una persona, cualquiera, puedo ser yo, uh-huh, me llega una denuncia por algún tipo de actos de corrupción o algún delito penal, y quienes me enjuician, quienes me enjuician son mis peores enemigos, seguro, seguro, tanto en lo político o en lo jurídico, uh-huh, o en la sociedad. Entonces, de ese punto de vista, hay una... Sí, deja de ser justicia, deja justamente. Deja de ser justicia. No vayamos tan lejos, cuando Cristina hablaba de democratizar la justicia, en el año 2012, 2013, democratizar la justicia, la legitimidad de la justicia para que la sociedad los elija. Uh-huh. ¿Quiénes son los jueces? Desconocemos, la sociedad común desconoce quiénes son los jueces, quiénes son los fiscales, uh-huh, quiénes son los secretarios, y esas son las personas que le imparten justicia a la sociedad. Uh-huh. Tampoco te daría mucha garantía la corte, ¿no? Abogados de grupos mediáticos. Y la corte, la elección de la corte son directamente, dependiendo del gobierno de turno que toque, seguro, quiénes son elegidos. Por eso no es descabellado la ampliación de la corte, más allá que estamos hablando de otro tema, pero teniendo en cuenta tu rol, ¿no?, de abogado. Está bueno el proyecto, ¿no?, de ampliación. Sí, ampliar la corte a la vez da mayor legitimidad, uh-huh, y bueno, van a tener que esforzarse los jueces de la corte para el momento de impartir los fallos, uh-huh, en ser lo más categórico y totalmente imparcial para poder dar justicia como corresponde. Uh-huh. Teniendo en cuenta tu historia en la militancia, viste que aparecieron muchas voces en contra de lo que pasó con esto, lo que pasó ayer. ¿Es un escenario que puede de alguna manera mover esto que está pasando? Es que... con militantes, con sectores gremiales, te estoy hablando de agrupaciones que estaban como apagadas, que como diciendo, che, miren que esto está mal, hay irregularidades por lo menos. Es importantísimo, uh-huh, porque acá no estamos solamente en una cuestión jurídica, estamos en una cuestión política, seguro, social. Ahí está. Y la cuestión política y social hoy en día se está atacando a todos aquellos que eran gobiernos populares. No nos vayamos tan lejos, Pablo. Imagínense la causa de Sergio Uribarri. Uh-huh. Y para que hagamos un diagrama de en qué plano estamos parados. Sergio Uribarri tiene dos cosas que nunca le van a perdonar el establishment de la sociedad. El fútbol para todos, uh-huh, y haber puesto al gerente de YPF. Seguro. Una vez que se estatizó. Lo trae el gerente Galucio, ¿no? Uh-huh. Cuando la causa de Uribarri, hasta la misma fiscal dice que no hay pruebas para poder enjuiciarlo, pero se prevé, se presume. Uh-huh. Entonces, ante esa presunción, se dejó el principio del indubio pro reo, que, uh-huh, ante la duda es favorable al reo, enjuiciarlo y aplicarle las penas que le hicieron. Lo mismo pasa con Cristina Kirchner hoy. Cristina Kirchner cursa 541 causas. De las 541 causas, encima tomaron una prueba de una otra causa, de la cual está todavía en proceso, para poder incorporarla de manera totalmente ilegítima, uh-huh, nulificando. ¿Qué es nulificar? Cuando todo lo que se está haciendo carece de total legitimidad jurídica a los efectos de que no se han incorporado como corresponde en el debido proceso. Uh-huh, uh-huh. Y tampoco hay una prueba que diga Cristina haya firmado. Un mensaje de WhatsApp. Pero, allá lejano, que la nombran, porque ni siquiera es ella. Puede ser nombrada, que la nombran como jefa, la nombran sí. No sabemos. Igual, jefa, débil al fin y al cabo. Totalmente. Uh-huh. Y bueno, y lo de Veraldi, es el abogado de Cristina, es un trabajo que se está haciendo, es increíble. Aparte, Veraldi es una persona del derecho penal muy respetada a nivel nacional e internacional. Uh-huh. Y todos los que ha propuesto. Ha tenido que salir ayer a los medios, que es una persona que es totalmente antimediática, para poder explicar qué es lo que está pasando. Ahora, a Cristina no le van a perdonar nunca, y aparte es un callo dentro del Poder Legislativo como presidenta del Senado, ante todos los proyectos de ley que hay para apropiarse de los recursos naturales que tenemos en la Argentina. Uh-huh. Para hablar un poco de historia, no sé si alguno de los oyentes, ustedes se acuerdan, ¿se acuerda ese momento que nos embargaron la fragata Libertad? Sí. Bueno, la deuda que toma Macri, en algún momento hay que pagarse. Y no es casualidad que esa deuda el día de hoy estamos hartados entre pie y mano, ¿cómo la vamos a pagar? Porque no estamos en condiciones económicas, y Cristina había dejado en condiciones económicas al Estado con superávit, y que no necesitábamos de ningún dinero para poder ejercer nuestra propia soberanía. Se lo dijo un propio ministro de ellos, ¿no? No nos olvidemos de Duchovny. Duchovny dijo que no tenían deuda. No había deuda. Estábamos hermosos para poder pedir, sacar deuda. Entonces, ¿cómo van a parar y qué pueden embargar? No pueden embargar la represa de Salto Grande, no pueden embargar los glaciares. El litio. Una bomba de riqueza. Es una bomba. El agua. Somos una fuente de agua dulce a nivel mundial. Que lo que hoy en día se está... Y Cristina era la que ponía los palos y el callo a eso y todos esos procesos que se pueden llegar a ocurrir. La deuda que toma Macri, que después se fuga, no es casualidad. Es para lograr esto. Si no lo logro, dice el poder hegemónico, si no lo logro a través del dinero, lo voy a lograr a través del lawfare. Lo puedo lograr a través de distintos etapas. Artilugios. Y en Estados Unidos, en Nueva York, los estudios jurídicos trabajan para eso. Seguro. Entonces, cuando no puedes pagar una deuda, es como cuando te embargan. Uh-huh. Y nos van a embargar los recursos que tenemos. Uh-huh. Y si no lo entregamos como de manera totalmente voluntaria, hoy los golpes nos vienen con la fusta y con la... y el fusil. Con la picana. Hoy vienen con la cuestión económica. Sí. Y con combinación y aporte de la justicia, de los medios de prensa, sí, los grupos mediáticos, de los poderes políticos que son todo antiestatales. Uh-huh. Bueno, viste que dice que este tipo de política, el poder real en el planeta, requiere cómplices locales para llevar a cabo esto, ¿no? Sí. Y te vuelvo a llevar a que vos lo nombraste. Lo de Lula es muy ejemplificador de esta situación, ¿no? Un tipo que lo juzga y lo manda preso, termina siendo ministro de justicia de un gobierno de ultraderecha y no deja de ser de un dato menor o no. Bueno, y un dato menor que no era de ultraderecha, sino con quién iba a competir Lula. Claro. Lula era candidato, antes de ir en prisión, Lula medía que ganaba seguro las elecciones. Y el uso de la comunicación... No, redoblobo. A su vez, modificó la elección y modifica también el uso de la justicia de poder encarcelarlo. No, sí, terrible, ese ejemplo. Pero también, como yo te escuchaba hoy a la mañana, que decías, a ver qué puede pasar, porque si Cristina sale aireada de esto, va a ser la siguiente candidata a presidenta. Seguro. Mirá Lula ahora cómo mide. Hoy mide muy 8 bien. De cada 10 brasileros lo votaría Lula. Correcto. Es terrible. Pero el debido proceso es lo que acá se ha violado. Entonces, esa violación del debido proceso es lo que hace que hoy este juicio, este proceso, sea totalmente nulo. Uh-huh. En el rol de militante, Emiliano, más allá de la abogacía, porque te voy a preguntar también por eso, ¿qué se puede proyectar hacer? Más allá de manifestaciones... De agruparse, por lo menos para que se sepa de que hay una sociedad que presiona para que esto por lo menos sea correctamente. Yo creo que nosotros los militantes primero tenemos que estar acompañando a la compañera Cristina Fernández de Kirchner, y el día que se lea la sentencia, estar haciendo vigilia en las plazas, en la plaza de los pueblos, o viajar a Comodoro Py y empezar a poner presión de que hay una sociedad que está totalmente descontenta con la impartición de justicia. Uh-huh. A su vez, el trabajo que tenemos los abogados nacionales y populares es crear a través de las instituciones los medios para garantizar el debido proceso, que es lo de que la democracia solicita. Aquellos que son dirigentes políticos, tanto que ocupan cargos en tanto legislativos o ejecutivos, ver cómo hoy en día tenemos que modificar, por ejemplo, el Código Penal. Hace 100 años no se modifica. Claro, ese es un tema. No es casualidad que no se modifica hace 100 años, ojo, porque son artilugios que se utilizan para poder lograr lo que hoy es el lawfare. Uh-huh. Y empezar a incorporar y adaptarnos a la realidad social y decir a nuestros dirigentes, a las personas que el pueblo le ha dado el voto para que estén en ese lugar para poder modificar las leyes, qué es lo que está pasando y cómo debemos garantizar el debido proceso. La ampliación de la corte, democratizar la justicia. Uh-huh, uh-huh. todos que hablan de supuesta situación de que no, la justicia no se puede democratizar porque debe ser elegida. Los jueces lo eligen los políticos. Seguro, seguro. No seamos tan... Pasan por un proceso. Y bueno, Rosati, Rosenkraut. Bonadío. Bonadío mismo, ¿no? Bonadío. Digamos, la justicia tiene un callo que es increíble, con todas las causas que hay de muchos fiscales. Ercolini, Bonadío, jueces. Sí. Que algunos han tenido que renunciar para poder jubilarse directamente. Pero esto es, es algo que no pasa hoy, siempre viene pasando. Y creo que hoy la sociedad también descree del proceso de justicia. Bueno, cuando pasa, veo a unos grupos en redes sociales que hablan de... lo metieron detenido por tener drogas, por vender drogas o matar a alguien y que después lo ves libre a las dos horas. ¿Y qué hace la justicia? No, le echa la culpa porque el sistema está así. No, el sistema no está así. Lo que no están haciendo es su debido trabajo. Seguro. Si hay un fiscal... No, que hay un descreimiento de la justicia. La sociedad descreve la justicia. Ah, ese cargo, muchacho, pero... Claro, pero son impolutos, no puedes tocarlo. No. No, porque somos la justicia, no. Son justicias, son actores sociales. Seguro. Y como actores sociales, deben adaptarse a la realidad social y que la sociedad hoy en día... No lo está viendo como aquella persona con respeto que venía el señor juez. Hoy lo ven como una señor. Mira, el juez este es medio complicado. Sí, escuchaba en la sociedad. Pero sí, sí. Entonces, esa son cosas que el descreimiento de las instituciones hace que esto se asevere un poco más en el proceso de cómo hacemos para poder generar que una democracia sea fuerte y sobre todo tener una soberanía nacional, la soberanía de nuestros recursos. Utilizar la justicia como medio para ocupar esa cuestión de la soberanía y de nuestros recursos naturales, puede caer que hasta haya una justificación de que está bien embargar recursos naturales de un país por una deuda que la toma una persona que fue el presidente de la Argentina hace 4 años atrás y que hoy en día se fugó. ¿Responsabilidad? Nosotros tenemos responsabilidad. ¿Por qué no estamos haciendo las acciones para poder que devuelvan el dinero a aquellos que lo fugaron? Sí, tal cual. Emiliano, te pregunto, ¿cómo estás viendo en este caso el rol que puede jugar el presidente Alberto Fernández? Te voy a llevar más allá. El rol que está jugando la comunicación nacional, ¿no? Porque uno entiende que vos tenés un grupo mediático que avasalla con la información y si la quieren tener 24 horas a la sentencia de Cristina, la tienen. Pero el contrapunto es el gobierno, con algunos medios alineados, obviamente. Pero ¿no crees que falta potenciar la comunicación? Yo creo que la comunicación del gobierno es totalmente nula. Ahí está. Solamente nos veíamos a través de la estructura institucional. Comunicado de prensa, esto, pero no tiene el rol de poder publicarlo, publicar en las redes, publicar en los medios, que sea algo que pueda avasallar y que llegue la comunicación a toda la sociedad. Hoy llega más una comunicación de un influencer que del propio gobierno. Sí. Entonces, ¿qué estamos fallando? Y hay que salir a contestar las cosas y poder aclarar en el momento que deben aclararse. Hoy en día es como que veo... Y este es un momento, Yo veo a lo... Este es un momento de una cadena nacional. Exacto, es un momento que hay que utilizar la cadena nacional. Me acuerdo cuando a Cristina le decían, ay, tengo que ver la novela otra vez, y mostraba las obras, mostraba qué se hizo, en qué se gastó el presupuesto, y todos, algunos estaban, no, estoy podrido porque tengo que ver la novela, porque la tengo que escuchar a la presidenta. ¿Y cómo vas a saber lo que se está haciendo si no se lo puede publicar? Seguro. Es la mejor manera. Sí, porque los medios no se lo publicaban. No, y sabemos que en los medios hay complicidad con todo este poder hegemónico del establishment mundial, de que los gobiernos populares lo hacen llamar populistas, pero son elegidos por el pueblo. Y si es elegido por el pueblo, está legitimado. A Perón le pasó prácticamente lo mismo. Perón tenía 120 causas por asociación ilícita, etcétera, etcétera. No le encontraron nada. Y acuérdese a la sociedad, a los oyentes, ¿a quién encontraron con asociaciones offshore afuera? Dice. A Cristina no la encontraron. No, la ruta del dinero casi cambió a la M. Cambió a la M y hoy en día ya no se toca ese tema. No, viste que no sabrán más. Oye, más me preocupa que escuchar al diputado por el Juntos por el Cambio, que si mal no estoy equivocado, creo que de Neuquén, que pidió la pena de muerte para Cristina. No, no, o sea, sí, nos estamos yendo a un proceso totalmente de, en vez de achicar la grieta social, ampliarla y hacerla mucho más fuerte, y que nos estemos peleando entre la sociedad. No sé hasta dónde vamos a llegar con esto, con esta grieta. Y si te fijas y notas, hay mucha pasividad por parte de los adeptos a todos, que Juntos por el Cambio es mucho más fuerte, es agresivo, publicaciones totalmente de muerte, de yegua, vitalicia en yegua. Sí, viva el cáncer, viva el, ¿no? Cáncer. Tuerto, ¿por qué no te la lleva a la yegua? Entonces todo eso genera cómo está cambiando, y la violencia que hablamos, tanto pública como institucional. Lo que pasa es que eso se baja, si vos lo manejás arriba, eso se baja, sí, así va impactando. Hay que salir a contestar las cosas. Yo creo que la política de turno, todos los políticos tienen que salir a responder y a contestar todo lo que se está dando y se opina de manera totalmente violenta. Es obligación. No sé la forma que están manejando la comunicación, pero callarse no es para mí la alternativa. Y bueno, y ahí te pregunto, ¿cómo estás viendo el rol de Alberto en este sentido? Si bien ayer se manifestó y habló de casi un escenario antidemocrático, ¿cómo estás viendo eso? Alberto salió en la situación, habló de que es juez, que su padre era juez, que vive en la justicia, que es docente de derecho penal. Perfecto. Ahora, ¿qué acciones hacemos para que esta situación no vuelva a pasar? Uh-huh. Él es el presidente. Proyectos de ley, proyectos ante el ministerio. Yo lo que sí, déjame dejar un punto aparte. Yo quiero felicitar a los intendentes entrerrianos y los diputados entrerrianos que largaron su comunicado en defensa a Cristina Fernández de Kirchner, en especial al intendente Francolini, el cual vi que estaba su firma, y bueno, eso, esa forma de decir a la sociedad, mirá que hay intendentes, que hay diputados, que 500 y pico fueron, y hay gobernadores que están viendo que hay algo que está totalmente erróneo acá. Y la sociedad que está haciendo vigilia, muchos de los compañeros que estamos en esta lucha para poder transmitir, y gracias al micrófono que nos prestan los medios de comunicación como el tuyo y otros más, podemos decir cómo viene la situación. Porque que es grave, es grave. Es gravísimo. Hay que intentar que esto es una situación totalmente grave y que puede llegar a generar una situación de total discordancia y de una violencia de paz social. No estoy hablando de que vamos a salir a los tiros, pero yo coincido en eso. Hay un discrimiento y hoy en día la justicia totalmente es parte de ese discrimiento. En este escenario, que lo dejaste muy claro, Emiliano, uno ve, y te digo porque me llegaron mensajes, se movilizó una base, te diría, peronista, que hace mucho que no se movía. Sí, la CGT, por ejemplo, comunicado a la CGT. La CTA, ATE. La columna vertebral del movimiento peronista como que despertó en defensa, ¿viste?, de Cristina. Por eso, cuando te dicen, no, ¿por qué ahora? Escuché, creo que a Rogelio Frigerio decir, ¿por qué ahora salen los peronistas que antes no salían? Porque se está violando un debido proceso. Se claro, está es claro. La institución, que es la institución de la justicia. Entonces, ¿cómo no van a salir? Yo puedo tener totalmente dentro de mi creimiento, puedo diferir como un montón de temas, pero cuando veo que te están matar, yo voy a salir a defenderte. No, claro. ¿Sí? Y eso me parece que es lo que está pasando. Es lo que está pasando. O sea, yo puedo tener, todos tenemos diferencia, pero si tenemos buena fe, tenemos que ser conscientes. Yo no quiero que le vaya mal a nadie, pero cuando vos estás atacando y no te vas no te das cuenta de que pasa algo muy groso como esto del uso de la justicia, del lawfare, me parece a mí que estás fallando como una cuestión nacional y que la democracia y la soberanía de nuestro país. Y sí, y me parece que es claro eso que vos dijiste, Emiliano, ¿no? La firma de los intendentes, que vos ves y analizás ciertos intendentes que están en las antípodas del peronismo, pero en la firma estuvieron juntos. Correcto. No deja de ser un datito, no te hablo de un Piaggio, un Val, ponele. diferentes espacios del peronismo, o representan, pero están los dos firmando. Sí, o hay algunos que han dicho que Cristina había estado, llegó a su muerte política ante la elección de 2019 y que hoy la están apoyando. Seguro, no, por eso entonces, te digo, eso es lo que digo. Está bien aceptar sus errores, todos tenemos errores y decimos, si cometimos un error hay que aceptarlo. Uh-huh. Y decir, bueno, me equivoqué, pero hoy creo que opino de esta manera. Te pregunto, más allá de la figura de Cristina Kirchner, para que el oyente entienda, ¿cómo sigue esto judicialmente? ¿Qué instancias se vienen ahora a partir de lo que pasó ayer con este pedido de 12 años y inhabilitación perpetua para Cristina? ¿Cómo sigue esto? Bueno, ahora que terminaría de darse todo lo que son las indagatorias y después se verá cuándo se da la fecha para la lectura de la sentencia. Que la da este juzgado, pero no es la última instancia. Pero no es la última instancia, quedan otras instancias para poder apelar en caso de que sea totalmente desfavorable el fallo. Y bueno, continuará Cristina ejerciendo su acción de vicepresidenta. Porque esto tiene que ser sentencia firme que puede llegar hasta la Corte Suprema de Justicia. Uh-huh. Que es la que va a dictaminar de última instancia si existe o no existe delito. Ahí está, cuidado con esos personajes, Nombraba a dedo, firmaron. Se votaba solo Rosati o no, Pablito, para ser presidente, imagínate. O Rosenthal, que era el abogado de Clarín. Digamos, ahí está. Qué personaje, papá, Y aparte quedaron cuatro, y lo cierran en... Bueno, por eso... la mismo le está pasando a Uribarri hoy en día, hoy está en otra instancia. Intentando probar, y bueno, no intentando, sino va a probar de que no existe ningún tipo de vinculación con el tema de la playa en Mar del Plata, digamos. Como te vuelvo a repetir, son actores que han logrado cambiar un paradigma social, y como dijo Lula una vez, lo caro que se paga por poner un plato de comida en la casa de un pobre. Terrible, ¿no? Emiliano, un gustazo tenerte en el programa. Bueno, obviamente que esto no queda acá, va a continuar. Bueno, ahí hablaba de convocar o de alguna manera mandar un mensaje a los abogados, pero también a la militancia, mantenernos al tanto ante cualquier novedad con respecto a esto. Lo estaremos, y bueno, gracias por abrirnos el micrófono. Y hoy en día es difícil, cuando hablamos de peronismo y de kirchnerismo. Bueno, kirchnerismo, eso me derrolló porque cuando decía Néstor que si ese kirchnerista va a bajarse el precio. Pero no se nos hace muy difícil en algunos medios poder salir a replicar y bueno, espero que el oyente, la sociedad en general entienda en qué plano estamos, que es un peligro institucional y de soberanía lo que ha pasado en estos años y que ojalá que los actores políticos estén a la altura de poder salvaguardar todos nuestros derechos y los derechos de todos los argentinos. Perfecto, Emiliano. Pablito, nos vamos a la música, nos vamos a ir a la tanda y vamos.